explicarles cómo es la fe, que de mala manera no la entienden bien. La fe no se pone en las cosas que tienes, la fe no se pone en el hombre mortal. La fe que tú tienes en esas estatuas, en esas imágenes, no viene de Dios. La fe verdadera, la fe que es real, es creer en Jesús hoy hasta el final. La fe poderosa, la que nosotros tenemos, está bien puesta en nuestro Jesús. Pon tu fe en Jesús, porque es verdadera. No creas en cosas que no son verdad. Por fe somos salvos en Cristo Jesús, dado por gracia de nuestro Dios.